Si no puedes, no te burles de mi pobre corazón. No me abrazas, no me besas cuando tú estás junto a mí. Y yo vivo como un loco enamorado tras de ti. No puedo, no puedo, ya no puedo más. Si tú no me quieres, dime la verdad. No sigas jugando con mi corazón, que vive prisionero, soñando con tu amor. No puedo, no puedo, ya no puedo más. Si tú no me quieres, dime la verdad. No sigas jugando con mi corazón, que vive prisionero, soñando con tu amor. ¡Mueva! ¡Sí, sí, mueva! De mi pobre corazón. No me besas, no me abrazas cuando tú estás junto a mí. Y yo vivo como un loco enamorado.